Ok, Everything for Better Days. Gun. Último hotel en Rock FM, viviendo los últimos minutos del invierno, porque la primavera llega dentro de nada prácticamente. Y nos pillará aquí en el motel de fiesta, en el Día Mundial de la Felicidad. Hoy viernes 20 de marzo de 2015 hemos arrancado con Elvis versus Yankee XL, Los Cigarros, AC/DC, Courtney Love, Creedence Clearwater Revival, Deltonos, Aerosmith, Rage Against the Machine, Queen, Extremoduro, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, I Can Tina Turner, Def Con 2, Metallica, Dover, Children of Bodom, Doro y Fight. Cero a la izquierda de su segundo álbum, Sobre la piel, dentro de poco en gira con Ciclonautas. Foo Fighters, Congregation, de su nuevo álbum Sonic Highways. Green Day, Stay the Night. Gun con Better Days. Y nada, vamos a recibir la primavera con Rock and Roll en Rock FM, deseándote un feliz fin de semana. Aquí están Héroes del Silencio.